Dramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, formas de leer la literatura digital con Claudia Kosak. ¿Sabés qué? Claro, en esto de ir enlazando, de ir entramando, y rescato alguna de las palabras, de los términos que anteriormente citaste, se me viene acá el movimiento Madí. También. Madí es una de las tecnopoéticas argentinas que marcó algo fuerte en la Argentina y es más un movimiento plástico, visual, aunque el propio Kosice tenía sus poemas Madí. Sí. Madí es un momento en la década del 40, de mediados a fines del 40 en la Argentina, que en realidad Madí es una escisión, podríamos decir, de un primer grupo mayor que se termina escindiendo en, por un lado, Madí y por el otro lado el grupo de arte concreto Invención. Todos provenían de un primer número único de una revista que habían hecho que se llamaba Arturo en el año 44. Ese grupo de artistas plásticos, básicamente, plantea un trabajo muy particular con la materialidad de la palabra, con el cruce entre esa materialidad y también el lenguaje científico, matemático en particular. Ahora bien, en general está más ligado a las artes plásticas, si bien en Madí hubo poetas. Claro, Juan Ross, por ejemplo. No, particularmente Bailey, Edgar Bailey, que era el hermano de Tomás Maldonado, que era también parte de ese primer grupo, pero que en realidad después queda como el que nuclea a la gente del grupo de arte concreto Invención. Bailey ya en Arturo plantea esta idea de en el invencionismo, ¿sí? La idea de un lenguaje poético, en este caso sí literario, con estos principios, pero no llega nunca del todo a ir hacia lo que sería la poesía concreta. O sea, el grupo de arte concreto Invención plantea un arte concreto. En Brasil, por ejemplo, gente que venía del lado de la poesía y de la literatura más cercanamente forma el grupo Noigandres ligando esto a la poesía, más al trabajo visual, pero en la poesía. Hay mucha discusión respecto de por qué los invencionistas no fueron realmente hacia la poesía concreta, pero sí, claramente es una tecnopoética, porque si bien, bueno, yo estoy hablando de poesía visual, poesía concreta, poesía digital, esa es mi investigación particular, quiero decir, individual. Exacto. El grupo que coordino en la UBA trabaja tecnopoéticas en un sentido mucho más amplio, sonoras, visuales, corporales, no necesariamente ligadas a la literatura. Algunos sí, pero no todos, y diría que no la mayoría. Claudia Kosak, doctora en letras. ¿Y la Red de Literatura Electrónica Argentina? Es la Red de Literatura Electrónica Latinoamericana. Uh-huh. Bueno, como te decía, mi trabajo individual, digamos, mis proyectos en CONICET, por ejemplo, están vinculados específicamente con literatura electrónica. Literatura electrónica que puede ser, pues, digamos, adscribible más o menos a un cierto idea de poesía o de narrativa, porque también hay literatura electrónica narrativa, o sea, hay novela hipertextual, etcétera. ese trabajo que vengo haciendo, que lo inscribo dentro del Udión, dentro de los proyectos de la UBA, pero desde mi lugar, leyendo esto y otros leyendo otras prácticas, ese trabajo, bueno, me llegó a, bueno, un poco circular por ámbitos donde se estudia y se practica literatura electrónica en más o menos globales, más o menos localizados, diría yo. Localizados, claro, es el término que... Sí, bueno, porque nosotros hacemos esto desde acá, evidentemente. Pero bueno, a lo que quiero decir es que me llevó a circular por ciertos lugares, ciertos congresos, conferencias, workshops y cosas por el estilo, que son más o menos globales en el sentido de que son bastante globales desde el norte, y globalizados en ese sentido. Bueno, y hay redes de o hay circuitos, estos circuitos existen en otros lugares del mundo y en algún momento se me ocurrió que bien necesitábamos una red propia, más local, ligada con Latinoamérica, porque los distintos investigadores de literatura electrónica en Latinoamérica estábamos como bastante dispersos. Es relativamente incipiente también esta rama de los estudios, sobre todo académicos. Y bueno, en 2015 formamos esto que se llama LiteLat, que es la red de literatura electrónica latinoamericana, a partir de una idea que yo tuve y se la comenté a dos colegas chilenos. Hicimos un primer listado de mails de gente que podría querer estar interesada en esto, tanto personas que investigan como artistas que hacen literatura electrónica. Y se sumaron. Y sí, y se sumaron. Entonces eso fue en el 2014. Entonces en el 2015, yo en el 2015 organicé acá un evento académico, un congreso y festival también, que se llama ePoetry, que es uno de los congresos más conocidos que hay de literatura electrónica en el mundo. Hay dos grandes eventos, hay muchos más eventos, pero hay dos bastante más reconocidos o conocidos, quiero decir. Uno es el ePoetry, que empezó en Buffalo en 2001 y se hace cada dos años cada vez en otra parte del mundo. Va rotando, sí, el año que viene es en Cracovia, por ejemplo. Y otro es ELO Conference, o sea, el congreso anual de la Electronic Literature Organization, que es la primera organización que se generó académica y de artistas también sobre este tema, que en realidad empezó en Estados Unidos, por eso lleva ese nombre, luego incorporó a Europa, y de hecho cuando incorporó a Europa, incorporó la idea de un año se hace en América, otro año se hace en Europa. Todavía no se hizo en América Latina. Estamos justamente... se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho en Canadá, se ha hecho bueno en muchos otros lugares en Europa, y estamos lentamente, por eso metiéndonos en eso, la red latinoamericana de alguna manera va teniendo presencia de a poco en los congresos que arma esta organización también. Y bueno, la idea es, estamos pensando en que vamos a presentar un panel para el congreso que se hace en julio del 2017 en Porto, en Portugal. Pero bueno, nos lo tienen que aceptar primero, ¿no? Filippo Tommaso Marinetti escribió algunos libros de poesía en francés en los que utiliza el verso libre, procedente de las palabras en libertad, y desarrolló la mística del superhombre inspirada en el poeta Gabriel D'Annunzio. En 1909, Marinetti publicó en el periódico francés Le Figaro el Manifiesto del Futurismo y en 1910 en el mismo diario El Segundo Manifiesto. Filippo Tommaso Marinetti desarrolló la literatura futurista en numerosos ensayos y poemas, en su novela Mafarca el Futurista y en obras teatrales de carácter experimental, entre las que destaca Sang Tamp. escribinos a tramasradio@gmail.com. Son los tiempos y los trámites de este mundo donde hay congresos, donde hay distintos colectivos trabajando en estas temáticas. ¿Sabés qué, Claudia? Mencionaste la Cueva de las Manos de allá de la provincia de Santa Cruz. Sí. Si uno se pondría a viajar en el tiempo, también podría mencionar las cuevas de Altamira. Y cuando releí alguno de tus trabajos, por ahí aparece la idea de que hay grafitis, la noción de grafitis en ella. Sí, de hecho. Además de la poesía visual. De hecho, lo que yo siempre digo es, en esto que me preguntaste al principio, de ese cruce entre como dos líneas, de hecho, Peretnik lee las inscripciones en las Cuevas de las Manos como poesía visual, y siempre también se había dicho, y están los libros que escribí sobre graffiti, que es el antecedente del graffiti. Entonces, bueno, ahí se ve claramente esa relación entre ambas, como en ambas prácticas, el graffiti y la poesía visual. De hecho, la poesía visual, o sea, muchas veces no difiere en el sentido de simplemente que la poesía visual no tiene por qué estar escrita en la calle o en un espacio público. Claro. El graffiti sí, en un espacio público, y esa es una de sus características. Y bueno, después cada género, podríamos decir, va adoptando sus formas y modalidades particulares. No siempre es que se cruzan, pero hay cruces, y evidentemente uno de los cruces lo demuestra el hecho de que Peretnik piensa eso como poesía visual. Claro. Y nosotros lo veíamos como graffiti desde antes. Es simplemente una mención que sabés perfectamente a dónde apunta. Las paredes no dicen nada. Sí, en realidad. Las paredes limpias, aclaremos, sí. ¿No? Y la dejé aparte esa palabra porque me parece que se prestaría a otras interpretaciones. No, en realidad es el primer libro que yo saqué sobre grafitis cuando estaba investigando esto en sus inicios, que fue un libro hecho en colectivo con otras personas. Tomó ese nombre, Las paredes limpias no dicen nada, que era un grafiti, simplemente. Aceptó, era un grafiti. Claro. Era un grafiti. Y bueno, evidentemente este graffiti jugaba con esta idea de que la pared en el espacio público, la pared lisa, la pared blanca, de alguna manera estaba pidiendo a gritos ser inscripta con otra cosa. Hay otro graffiti que dice, no me resigno a ser pared. Bueno, tiene que ver con eso. Nosotros tomamos el nombre de un graffiti que sirvió justamente como título de libro. Esto fue un libro pequeñito, cortito, que tenía mucha imagen de distinto tipo y con un texto crítico que iba como siguiendo todas las páginas en una especie de banda lateral. Pero bueno, más adelante hice un libro más importante, podríamos decir, de más largo aliento, que fue Contra la pared. Claudia Kosak forma parte del Consejo Académico del Doctorado en Teoría Comparada de las Artes de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y del Erasmus Mundus Masters, Crossway in Cultural Narratives. Kosak es integrante del grupo editor de la revista Artefacto y coordinadora de la Red de Literatura Electrónica Latinoamericana. Algunas de las publicaciones de Claudia Kosak como compiladora y autora son Poéticas, Políticas Tecnológicas en Argentina, 1910-2010. Tecnopoéticas Argentinas, Archivo Blando de Arte y Tecnología, y Deslinders, Ensayos sobre la Literatura y sus Límites en el Siglo XX. El tema de Tecnopoéticas Argentinas, el tema de Arte y Tecnología, el tema de Tecnopoéticas o Poéticas Tecnológicas, hoy es el que te ocupa principalmente. Sí, hoy es, sí, hace rato empecé a trabajar específicamente esto en 2003, con un primer proyecto que presentamos en la UBA, que fue un proyecto anual nada más, fue como el puntapié, que planteaba relaciones entre arte y técnica en la Argentina y buscaba la posibilidad de pensar algún tipo de periodización. Y de hecho por eso habíamos planteado 1920 y 1990 en ese momento, o no recuerdo cómo era, la idea de pensar como dos pilares o dos momentos que nos parecían significativos. Y de hecho a lo largo de los años, ya son 13 años de distintos proyectos de investigación, fuimos abarcando, bueno, mucho más, y fuimos también abarcando más conceptualmente. Claro. Tuvimos un proyecto que se ocupó de manifiestos sobre arte y tecnología, y de hecho en el sitio Ludión tenemos un botón que, digamos, una sección de manifiestos, donde volcamos manifiestos de distintos artistas que de alguna manera asumieron esa relación arte-técnica muy particularmente, uh-huh. y en el manifiesto se nota. Es muy común decir que el manifiesto de la revista Martín Fierro, del año 24, porque de alguna manera estaba escrito Imagen y Semejanza del Manifiesto de Futurismo de 1909 de Marinetti, asumía este lugar tecnológico como una idea de lo nuevo en el arte. Y bueno, por ejemplo, está el Manifiesto Martín Fierro, pero hay otros, hay textos de Madí justamente, y bueno, y otros. Fuimos, bueno, Tecnopoéticas Argentinas, este libro que tiene como subtítulo Archivo Blando de Arte y Tecnología, es un libro que fue uno de las como producciones, una especie de algo que derivó de estos proyectos, que implicaba mapear el cruce arte y tecnología en la Argentina desde una mirada crítica, en el sentido no simplemente hacer un diccionario o un listado, sino trabajar como en artículos específicos, no sobre artistas, sino sobre zonas de arte y técnica, o sea, sobre zonas de las tecnopoéticas. Entonces, no es un glosario, pero en realidad el origen fue el glosario que tenemos en Ludión. Ludión tiene un glosario de términos sobre arte y tecnología. Y a partir del glosario empezamos a ver, bueno, habría cosas que valdría la pena expandir y no un pequeño glosario como una especie de pequeño diccionario. Y bueno, y así salió esta idea de Tecnopoéticas Argentinas. Y luego lo expandimos en los siguientes proyectos a Latinoamérica. Cuando alguien me escribe, yo le escribo. Cuando alguien me piensa, yo lo pienso. Cuando alguien me olvida, yo lo olvido. Tengo mi corazón, la mano, la araucaria, alianza y comunión, es mi destino. Navego otra vez, este mar me lleva hacia mis bodas, brillo y oscuridad, llego nadando. Llego nadando. Edgardo Bailey. Nos queda casi nada, porque bueno, esto del tiempo que se va esfumando, esto del éter que es gaseoso y que forma parte de la sustancia de la radio, nos está marcando como un cierre de otra conversación. Ya habíamos tenido hace algunos años atrás, pero más vinculado con el tema de los grafitis, otra conversación que, como en aquel momento, también ahora te agradezco el haberla podido mantener contigo. Bueno. Y por aquello de los puentes que antes te planteaba, que hace un rato atrás, cuando comenzamos a hablar, te planteaba, volvemos por un momento a los grafitis, pero con algo que por ahí mezcla realidad ficción, realismo mágico o realidad concreta de una ciudadana que encuentra una pared limpia y algo deja consignado en esa pared. ¿Qué escribirías hoy? Ah, eso es muy difícil. Yo leí los grafitis, no los escribí. Eso es, bueno, hay muchas cosas que uno puede escribir en el momento en que sale a la calle y se enfrenta con alguna realidad. Los grafiteros escriben en función de un montón de cosas que se les pasan por la cabeza y de como un impulso de salir a la calle a escribir. Lo mío era un impulso de salir a la calle a leer. Dale. Que es bien diferente. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas